Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. AFP estatal y ley reservada del cobre no están en prioridades legislativas. El gobierno entregó a los dirigentes de la nueva mayoría una propuesta definitiva de agenda legislativa para el último año de gobierno en la que no aparecen estos temas y tampoco se sumaron la creación de la región del Ñuble, la identidad de género y la ley Uber. La lista contiene un total de 48 proyectos por despachar y 35 por ingresar entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Entre los proyectos comprometidos destacan 8 sobre educación, 21 sobre economía, 4 sobre infancia, 2 sobre descentralización y 3 sobre salud. El Ejecutivo ingresaría proyecto de pensiones sin acuerdo. El gobierno insistiría en que la cotización extra no sea gestionada por las AFP. La división del ahorro adicional implicaría que cerca de la mitad vaya a cuentas individuales y el restante se distribuya en varios mecanismos de carácter solidario. 3 serían los ejes del planteamiento del gobierno: parámetros, regulación y 5%. El gobierno desecha enviar una ley de reconstrucción similar a la del 27F para reparar los daños provocados por los incendios forestales que todavía se mantienen activos en varias regiones del país. Esto porque en el Ejecutivo señalan que el año presupuestario recién comienza y que dicho factor permite ir eliminando otros programas en beneficio de la reconstrucción. El 20 de marzo en Peralillo será formalizado el gerente general de la Compañía General de Electricidad CGE de la región de O'Higgins, Pablo Yáñez Mardones. Deberá responder por más de 50.000 hectáreas quemadas en Pumanque, cuyo origen del fuego habría sido por contacto de ramas de árboles con líneas del tendido eléctrico. En la decisión influyeron las advertencias de la SEC y la reiteración, porque el siniestro de paredones sería por la misma razón. La empresa dice que no hay fundamento para atribuirle responsabilidad en ese siniestro. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, pidió citar al almirante en retiro, Jorge Arancibia, para que aclare sus dichos sobre información que poseería respecto a responsables de los incendios forestales. El requerimiento solicitado en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte es extensivo a toda persona que diga tener datos sobre grupos organizados que estarían provocando los incendios. Los cambios en la dirección del viento han concentrado las llamas en zonas habitadas de Ñuble. También Dichato se vio amenazado por el fuego y sufre por la caída del turismo. 4 helicópteros llegaron ayer al país a bordo del Antonov para incorporarse al combate contra el fuego, pero el helicóptero con visión nocturna llegó sin pilotos ni equipamiento. La DGAC no autorizó al Bell 205A1 para volar de noche. Las áreas devastadas llegan a 78%, el 57% de los suelos siniestrados correspondería a plantaciones forestales según catastro del Ministerio de Agricultura. Hasta el momento se han quemado 570.000 hectáreas. Los ya tradicionales encuentros musicales de Dichato y Talca tendrán un enfoque solidario para ayudar a los damnificados con aportes de dinero, alimentos y ropa. La vocera de gobierno, Paula Narváez, fue la encargada de rechazar de manera abierta y directa el nexo de una firma brasileña con el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta Bachelet. Un reportaje de la revista Veja sostiene que la empresa OAS habría entregado aportes en 2013. Los diputados Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y Felipe Ward, de la UDI, pidieron ampliar la investigación y se reúnen hoy día con la fiscal Jimena Chong, quien investiga los vínculos de OAS con la campaña presidencial de Marco Enríquez Ominami. Quieren que la indagación se haga extensiva a los antecedentes que hoy da a conocer la revista brasileña. El fiscal nacional Jorge Abbott señala que el eventual ilícito del supuesto financiamiento estaría prescrito bajo la ley electoral, pero que si aparecen otros delitos como fraude tributario o de otra naturaleza, hay que hacer la investigación. Desempleo cierra 2016 en 6,1%, pero creación de puestos de trabajo es la menor en 7 años. El 46% de los empleos creados a la fecha en el actual gobierno son por cuenta propia. Esta cifra contrasta con el 24% del total que representaron en la administración de Piñera. La tasa de desocupación en octubre y diciembre alcanzó a 6,1%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, cerrando con un promedio de 6,5% en 2016, frente a 6,3% de 2015. Las regiones primera, segunda, tercera y cuarta, donde principalmente se desarrolla la minería en Chile, registraron en octubre y diciembre las tasas de desempleo más altas del país. Los independientes sumaron 77.000 puestos de trabajo, unos 20.000 más que en 2015. Por el contrario, los asalariados bajaron en 6.000 personas. Cambiamos de ámbito a lo policial. 4 serían los detenidos tras operativo de carabineros del GOPE y OS9 realizado en calle Cristóbal Colón, entre calle Errázuriz y Los Carrera, sector centro de la ciudad de Osorno. Esto en el marco de una investigación de 6 meses por un robo con secuestro ocurrido en la región metropolitana. Este martes 31 de enero, en horas de la tarde, los sujetos habían sido vistos al interior de un restaurante de calle Errázuriz, siendo seguidos por personal policial hasta el lugar donde fueron finalmente detenidos. Sujetos fueron presentados al control de la detención en el juzgado de garantía de Río Negro, debido a una causa que ahí se lleva y que tiene relación con este trabajo policial. Un hombre de 66 años fue detenido por carabineros en calidad de imputado por incendio forestal en el sector de Huancamapu, en la comuna de San Juan de la Costa, hecho ocurrido la tarde de este martes 31 de enero. El hecho fue denunciado a carabineros mediante un llamado telefónico que daba cuenta de la presencia de humo en el sector mencionado, lugar hasta donde llegó carabineros por la ruta U424, kilómetro 7, cruce Inostrosa. El propietario del predio habría manifestado que había cortado algunos arbustos de chupones con el fin de desmalezar la zona, matas que se secaron, por lo que habría tomado la decisión de quemarlas. Fuego que se descontroló debiendo concurrir vecinos, bomberos y una brigada contra incendios de la forestal Arauco Valdivia, todos los cuales lograron sofocar las llamas. Finalmente, lo afectado por el fuego fueron unos 100 metros lineales. Un recorrido por la zona descartaría peligros latentes producto del fuego. A una pena de 12 años de cárcel de cumplimiento efectivo fue sentenciado Ramón Bernabé Villarruel Díaz, luego que el fiscal Jaime Rojas Díaz probó durante el juicio oral que el acusado dio muerte a su esposa al provocarle una asfixia mediante estrangulación. De este modo, la fiscalía acreditó su participación como autor del delito consumado de femicidio. La sentencia fue dada a conocer en la audiencia efectuada este martes 31. El caso se remonta al 21 de septiembre de 2015 y los hechos ocurrieron al interior del domicilio que Ramón Bernabé Villarruel Díaz compartía con su cónyuge, Sonia de Lourdes Almonacid Hernández, en la población 22 de mayo de Puerto Montt. Con la prueba pericial, testimonial y documental presentada ante el Tribunal Oral en lo Penal, el representante del Ministerio Público acreditó que el acusado, a sabiendas del vínculo que lo ligaba a la víctima y con el fin de darle muerte, apretó el cuello de la víctima hasta causarle la muerte por asfixia mediante estrangulación. Luego de esto, dejó el cuerpo sin vida en el mismo domicilio hasta que fue encontrado recién, el día 24 de septiembre de 2015. Dada la gravedad de los hechos y la pena asignada al delito de femicidio, la Fiscalía había solicitado la imposición de la pena de presidio perpetuo simple. El Tribunal Oral determinó acoger 2 circunstancias atenuantes. Esto es haber confesado el delito y la colaboración sustancial. El fiscal Jaime Rojas explicó luego de conocida la sentencia que la Fiscalía durante el juicio oral se opuso a la aplicación de estas atenuantes. Bueno, el día de hoy se dictó la resolución, sentencia definitiva, fue condenado Ramón Villarruel Díaz a la pena de 12 años, cumplimiento efectivo, su calidad de autor del delito de femicidio cometido contra su señora, la señora Sonia Almonacid. Bueno, nosotros queríamos una sentencia, estábamos esperando una pena mayor, estábamos solicitando presidio perpetuo simple, pero el tribunal acogió la alegación de la defensa en cuanto que había que considerar 2 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y por eso se graduó la pena en ese margen. No una condena menor en todo caso, y estamos siempre dentro de la política regional de atacar todos estos delitos que ocurren dentro del ámbito de la familia, y en particular que daña precisamente al ser más desvalido, que es dentro del grupo familiar, que son las mujeres, que son los niños, que son los adultos mayores. En Purranque continúa la campaña para ayudar a damnificados por incendios forestales. Más información con nuestro colaborador Cristian Barría. El Cuerpo de Bomberos de Purranque y la Municipalidad de Purranque han decidido continuar con la exitosa campaña de recolección de ayudas para los afectados de los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El pasado domingo 29 de enero se envió un camión lleno de provisiones desde Purranque, aportes que se recibieron en diferentes puntos de acopio y que además se recolectaron por diversos sectores de la comuna, casa por casa, con la ayuda de la Escuela de Fútbol Los Leones de Purranque, Agrupación Creando un Sueño, Carabineros de Chile, Cuerpo de Bomberos de Purranque y la Municipalidad de Purranque. El alcalde Héctor Barría Angulo agradeció el apoyo que hemos recibido de nuestra gente purranquina, que siempre se ha destacado por ser solidaria en este tipo de instancias. El llamado es a seguir aportando, ya que este tema va para largo y se requiere de mucha ayuda. Por lo tanto, como municipio en coordinación con Bomberos de Purranque, seguiremos con la campaña para reunir ayuda para nuestros compatriotas. El transporte fue un aporte de la empresa de transportes Badmont, quienes nuevamente ofrecieron el transporte para el domingo 12 de febrero, donde se pretende enviar el segundo camión desde Purranque. En tanto, los equipos técnicos Prodesal y PDTI de Purranque están reuniendo ayudas para los animales afectados, la que consiste principalmente en fardos y bolos de paja, los cuales se están recepcionando en dependencias del Centro Cultural Emilio Gel de Purranque, para posteriormente ser enviados a la zona de catástrofe. Según se indicó por parte de bomberos, que durante los eventos masivos del programa Mueve tu Verano, se estarán recibiendo aportes que consisten en alimentos no perecibles, útiles de aseo, ropa de cama nueva, juguetes para niños nuevos, pañales, herramientas en buen estado y guantes de trabajo. La principal autoridad comunal, Héctor Barría, hizo el llamado a organizaciones comunitarias a sumarse a esta campaña y en sus sectores a motivar a su gente para que así vayamos sumando. Debemos ponernos en el lugar de quienes hoy la están pasando mal y brindarles el apoyo que requieren. Durante el día, el principal punto de acopio es el cuartel de bomberos de Purranque, ubicado en calle Las Heras 325. Para www.paislobo.cl, informó desde Purranque, Cristian Barría. Nos encontramos junto a Jonathan Jara, periodista, que hace unos días atrás nos visitó con un proyecto que está realizando. Muy, muy interesante. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Jonathan, cuéntanos un poco de este proyecto que tiene que ver mucho con Osorno. Tú estás estudiando en Valdivia, estás presentando este documental sonoro sobre una situación que se vive prácticamente a diario acá en Osorno y que ha escalado a nivel nacional e internacional. O sea, no es menor. Si nos está escuchando un osornino, ya tendrá alguna luz por donde ya podrá visualizar de qué estamos hablando. Pero para eso está Jonathan, para que nos explique de esto, cómo nace y de qué se trata tu documental, que va a poder escuchar con nosotros más adelante. Claro. Primero que todo, el objetivo de esto, bueno, nace de alguna forma por una necesidad académica, por mi tesis de periodismo, pero también por una necesidad que yo encontré acá en Osorno. Yo soy de Valdivia, estudio en Valdivia, pero tuve la oportunidad de trabajar en esta ciudad y encontrarme con un tema bastante interesante que al menos yo veía que no estaba siendo tomado por profesionales que sistematizaran la información y la profundizaran. Esto se relaciona con el movimiento de laicos de Osorno. Ese es el tema que tú mencionabas justamente, que es un tema que, como tú decías, a nivel internacional y nacional ha tenido repercusión. Y claro, si bien yo trabajé acá en un medio bastante conocido a nivel nacional, veía que nos quedábamos mucho en el tema de la nota contingencial, de la marcha, la protesta, la velatón, y claro, no se profundizaba en el tema de el por qué continuaban ellos. Si bien nosotros sabemos que empezaron con un objetivo, que era que el obispo renuncie, ellos quisieron tomar otro tipo de lucha que se relacionaba con el tema de la jerarquía, de cambiar un poco el tema de la jerarquía. Y claro, yo veía eso, yo veía que faltaba una sistematización del tema y tratar de tomar toda la arista y juntarlas en un producto como el que yo estoy haciendo, que es un documental sonoro que, si bien para los efectos comunicacionales de los medios masivos no se ocupa mucho, Sí se ocupa en medios independientes, se ocupa harto en medios independientes. Hay otras plataformas también, por ejemplo acá, en País Lobo, donde yo veo que la gente de alguna forma puede estar ambientada a escuchar ese tipo de trabajo. Claro, y si bien por lo menos, como yo decía, no hay una especie de percepción de masividad de este trabajo documental sonoro, se puede ir retomando, y de alguna forma también este trabajo retoma esa tradición del documental sonoro. ¿Qué nos podemos encontrar acá? Tú lo mencionabas ya, profundizar, sistematizar, dividir, profundizar, saber los por qué. Hay que decir que la comunidad está dividida, ellos en un principio tuvieron mucho apoyo, eran muchos más protestas masivas, luego quedó un grupo, un núcleo. ¿También lo ves ahí? Justamente, hay una especie de cronología de los hechos en el documental de cómo esto se inicia, el tema previo también, y luego cómo esto va avanzando y luego va teniendo un punto de inflexión en el que ya sus seguidores tal vez no muestran públicamente ese apoyo. Y como dicen ellos, tal vez, si bien no es público, dejan que el resto lo haga, dejan que el resto se mueva, tal vez por cansancio. Claro. Se muestran las divisiones que, porque el grupo ha tenido cuestionamientos internos. En algún momento iban muy bien, pero ha habido cuestionamientos. Significó que un grupo importante también se separara. Hay una, claro, se formó una comunidad incluso que, si bien no quieren ser tratados como una organización contraria al movimiento, porque dicen que su nombre, desde el punto de vista conceptual, es comunidad. Pero una comunidad es una organización. Y que justamente nace con el fin de, de acuerdo a lo que ellos señalan, formar al laico. Porque en este documental señalan que hay puntos que muestran que este movimiento de alguna forma no está bien formado en cuanto al catolicismo. Entonces ellos ven esa necesidad de formar. Claro, más adelante, esto fue hace unos meses, noviembre por ahí, octubre, pero más adelante nos vimos que en realidad se transformó en una confrontación no solamente a nivel mediático, sino también a nivel cercano, físico. O sea, viendo algunos episodios de violencia, incluso verbal, casi físico, por no decir físico. ¿Viste tú en tu trabajo periodístico de investigación los cuestionamientos que había gente que llegaba al grupo, que venía de otros movimientos que no tenían que ver precisamente con el tema religioso, pero que se acercaban, que también había como ese resquemor, gente que se involucraba, que venía de afuera, que se suma después? Claro, se toma desde el punto de vista del movimiento, claro, y lo señalan ellos. Hay gente que tuvo simpatía con este movimiento por un tema de revictimización, de que, por ejemplo, algunas personas sufrieron o sus familiares sufrieron abusos sexuales y, claro, veían en este movimiento cierta simpatía con su lucha. Claro, nosotros podemos decir, el obispo no ha sido culpado, no ha sido condenado por ser encubridor, pero hay estuvo bastante años con Kradima, entonces queda una gran duda, y esta duda también es planteada en el documental, por el hecho de que él, si bien una vez salió a declarar de que él no tenía una cercanía con Kradima, pero nunca lo ha hecho de forma fuerte, nunca ha hecho una contradenuncia tal vez. Entonces esa es la duda que queda planteada. Y esa es la duda planteada no solamente por el movimiento, sino también por algunos sacerdotes. ¿Te llama la atención? A ver, ¿eres católico? ¿Tu familia? ¿Eres bautizado? Mi confirmación. De una cultura. En este tiempo llama la atención, especialmente en Osorno, ¿no? Donde es realmente relativamente tranquilo el ambiente religioso. ¿Te llamó la atención que naciera esto acá? ¿Que tuviera tanto tiempo, que se prolongara tanto, que tuviera visitas internacionales? Recordar que uno de los creyentes en la causa Karadima estuvo acá en Osorno. ¿Te llamó la atención esa fe en acción, si lo podemos decir así, que uno puede ver en otros lados, pero no necesariamente acá? ¿Te llamó la atención eso? Sí, sí, me llamó la atención y fue, de hecho lo conversé con Juan Carlos Cruz y también con otro de los creyentes. También aparecen esos testimonios en este documental. Lo conversaba con él y le preguntaba si le llamaba la atención eso mismo. O sea, ¿por qué en Osorno justamente se da esa situación? Y claro, él decía, de alguna forma, ya existían problemas. O sea, ellos ponían que de alguna forma ya habían problemas acá en la diócesis local. Y que de alguna forma esta causa, algún grupo los une. Claro, hay un grupo que se une a través de una causa, pero que al final igual demuestra que hay una cierta división al interior. Ahora, ¿por qué Osorno? Porque llegó el obispo, o sea, simplemente eso. Pero además, como te digo, había algo ya incubado debajo del la diócesis local, donde, según lo que señalan ellos, ya habían divisiones, y esto de alguna forma, claro, los une en pos de un objetivo. Jonathan, en lo práctico, ¿cuánto trabajo, cuántos meses, cuántas semanas, cuántas horas le dedicaste a esto? Alrededor de un año yo estuve trabajando acá, claro, y empecé en marzo del año pasado a trabajar ya en las entrevistas. Y también reuniendo antecedentes, y claro, yo también trabajo, también estudio, entonces era poco lo que podía dejar acá. Y no solamente trabajé en el tema de la investigación y hacer la entrevista, sino también el tema técnico, que fue un descubrimiento también. La edición del audio, claro, la ambientación, todo eso, claro, ¿cierto? Para lograr un sonido óptimo, también trabajé con un sonidista de la Escuela de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Y claro, ahí también fue un descubrir, porque nosotros, al menos en la universidad, no tratamos el tema de edición a fondo. Entonces, también por ese lado aprendí un poco. Jonathan Jara, ¿cómo se llama este documental? ¿Qué nombre tiene? Documental Movimiento de Laicos de Osorno. Bueno, si lo quiere escuchar, lo podrá escuchar en www.pailobo.cl y nuestros medios asociados. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana jueves se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados, con vientos de oeste a este a 15 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias. Para el viernes se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de norte a sur a 15 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa. Recuerde que estas y otras noticias las podrá encontrar en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la información, nos reencontramos mañana a la misma hora.